Cuenta con 16 años de edad, nacionalidad mexicana, sexo mujer, su cabello es lacio, color negro, sus ojos son color negro, su estatura 1 metro con 40 centímetros. Cualquier informe sobre Sandra Daniela Andrade Cortés, favor de llamar a la alerta Amber México al 01800-0085-400. Y continuamos con nuestra programación en este día y le invitamos a escuchar una emisión más de su programa El Barco de Papel, reseña de la novela Sin la Misericordia de Cristo de Héctor Biancotti, producción y conducción de Omar González. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Escrita originalmente en francés y publicada en París en 1985 por Ediciones Gallimard, Sin la Misericordia de Cristo es la quinta novela del argentino Héctor Biancotti, nacido en Córdoba en 1930, por la que en Francia mereció el premio Fémina de tal año. En 1987, bajo la traducción al español de Ricardo Pochard, Sin la Misericordia de Cristo apareció en Barcelona dentro de la colección Andanzas de Tusquets Editores. Tal novela, la primera que Héctor Biancotti escribió en dicho idioma, mucho le debe a sus circunstancias de inmigrante latinoamericano en el viejo continente y a su intromisión en la lengua gala. En 1955, el narrador viajó a Europa. Vivió en Roma, en Madrid y desde 1961 residía en París. En Sin la Misericordia de Cristo, el protagonista que evoca y narra la novela es un hombre más o menos cincuentón, venido de la zona norte de allá, Argentina, instalado en el barrio del Faubourg Saint-Denis, en París. Asimismo, Adelaida Marés, su vecina recién fallecida en una de las naves del Hospital Saint-Louis, luego de vivir 30 años en Europa, era una solterona de 57 años, solitaria y sin familia, cuya impronta lo incita a rememorar que también ella procedía del país del poeta ciego de Buenos Aires. Así, tal fémina es el leitmotiv con que el personaje de la voz narrativa dibuja un círculo arquetípico. Adelaida Marés había viajado a Cumiana, un pueblo piamontés, tierra de sus ancestros donde nació su padre, de campesinos pobres que soñaron con hacer la América, donde ella sintió que retornó a depositar cada una de las muertas que fue y que finalmente el protagonista cerrará cuando traslade hacia la Argentina el pequeño féretro que contiene sus cenizas. Resulta significativo que Héctor Biancotti, en Francia, hubiera obtenido el premio Médicis en 1977 a la mejor novela extranjera por La Busca del Jardín, el premio al mejor libro extranjero en 1983 por El Amor No Es Amado, y que la prestigiosa Gallimard empezara la publicación sistemática de toda su obra. Sin la Misericordia de Cristo es la novela de un virtuoso. Héctor Biancotti no se limitó a relatar una serie de historias. La amorosidad depositada en su narrador implica placer de la memoria, por el detalle y la sorpresa, por el sentido de la anécdota y la digresión. Pero también regodeo del lenguaje y una inclinación reflexiva y aforística que trasciende lo particular y circunstancial. La voz narra y en su decurso se detiene una y otra vez, medita e incluso filosofa sobre ciertas miserias e incertidumbres que traza la vida terrenal del ser humano, su estupidez y sus contradicciones, y su orfandad metafísica y cósmica. Uno de los escenarios de la novela es el Mercury, un bar cargado de humores y pestilencias, de inmigrantes de distintas nacionalidades y colores, de prostitutas, ladrones y chulos. Por ahí ronda la pequeña Rosette, de 10 años, la hija del patrón. Ella es uno de los imanes de la novela, cuyo erotismo la editorial enfatizó al reproducir detalles de los bellos días 1944-1949, óleo sobre tela de Baltus, 1908-2001, donde se aprecia a una niña semiadolescente que mira su cara en un espejo de mano, mientras su actitud, su rostro y su cuerpo reposando lánguidamente en un sillón característico dentro de la iconografía baltusiana, induce a observar sus nacientes pechos, sobre todo uno, el que está a punto de emerger y quedar totalmente descubierto. Pero también incita a que se imagine o sueñe el meollo de su languidez y ligera sonrisa. Sin embargo, la urdimbre de la novela no se orienta a destacar sus cualidades de ninfula, de Lolita al natural, sino a sugerirlas como una promesa de acceder a los matices de un fruto prohibido y pecaminoso. Es decir, lo que abunda en la novela es el escurrir por una serie de soledades y abandonos paralelos, distantes y coincidentes, no exentos de delirios y locuras, de episodios cruentos y de pormenores grotescos. El narrador, solitario parroquiano del Mercury, es un misántropo crónico incorregible, un escéptico, un desesperanzado que ha perdido el interés por las cosas terrenales que otrora le interesaran. Tan solo conoció a Adelaida por unos meses, pero ese tiempo bastó para establecer una confianza de náufragos, un diálogo donde ella habló sobre su vida y que él, fielmente, grabó en su memoria. Adelaida Marés tiene aspecto y vestimenta de institutriz. Su infancia fue terrible. No jugó, no aprendió a llorar ni emitir un grito. La desolación en la llanura de allá, la pampa, el ámbito innombrable y elíptico, signada por la miseria, el sadismo, el desamor, por los rasgos deformes de su parentela, por el elocuente suicidio de su abuela Balbina en medio de una porquería, por el incendio del sembradío que ocasionó su padre y el suicidio inmediato de este, todo ello no es menos doloroso y dramático que la suerte que vivió en el convento de las Hijas de la Caridad, donde a través de un diálogo sobre la existencia del paraíso y del infierno, la madre de Alfonsa desencadena su psicosis, su fanatismo sobre una fe sin fe, sobre un amor que se predica y exige con ignorancia, golpes y amenazas. Ausencia de Dios, de la misericordia de Cristo, prolongado silencio del Todopoderoso, ausencia del amor celestial y del amor terrestre. Sin embargo, pese a su edad, como un gusanillo pernicioso, no deja de enredar la hierba de la esperanza en su traqueteado y débil corazón. Adelaida decía que los caminos de la llanura solo conducen a la llanura, lo que el narrador, con una comprensión tácita e implícita, no deja de corroborar. No hay senderos que nos conduzcan fuera de la infancia. Nunca salimos del infierno original. En ese sentido, Adelaida Marés, quien a pesar de su larga estancia en Europa, en realidad seguía caminando hacia el horizonte de la llanura, vive la angustia, la ansiedad, el deseo y la nostalgia amorosa como un evanescente fuego fatuo, como un espejismo que parece surgido de la llanura de allá. El amor, entonces, parece corporificarse en la figura angelical del viejo esguarda, Monsieur Tenant, pero luego, como para no reñir con la maldita y pestilente cifra de su destino, descubre que también el anciano está encadenado a una locura familiar tan grotesca y vomitiva como delirante. Fuera de sus reflexiones, la voz narrativa casi no platica nada de su vida individual. No obstante, la desolación de Adelaida Marés no les ajena, porque también él, dentro de su soledad, suele recordar a una mujer que lo inquieta y que no hace mucho pareció conducirlo al frágil equívoco de las ataduras del amor. La niña Rosette, por su parte, desamparada por la incomprensión y la carencia de afecto entre sus propios padres, no únicamente juega a ser la chiquilla más maldita del oeste, sino que también, ante los escarceos eróticos que tuvo con un mesero, se muestra deseosa por una especie de amor. Misericordia de Cristo, novela de Héctor Bianciotti, traducida del francés al español por Ricardo Pochard, se halla en el número 58 de la colección Andanzas de Tusquets Editores, impresa en Barcelona, año 1987, con 276 páginas. Arrastró bajo el cielo.